Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En el correr de la semana pasada llegaba a nuestra mesa de trabajo una comunicación proveniente de Adeón Maldonado con el título del plenario departamental de delegados de Adeón por unanimidad resuelve, y allí habla de ciertos incumplimientos de parte de la administración departamental y a su vez también enumera algunas de las situaciones que se han estado planteando y que no han tenido respuesta hasta ahora. Para hablar más en detalle de esta situación que se plantea en esta comunicación, estamos en comunicación, valga la redundancia, con el secretario general de Adeón Maldonado, con Carlos García. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día, bienvenido. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Saludo a tu gente ahí, al equipo, a Karina. Gracias. Gracias, igual para ustedes. Te pido le cuentes a los oyentes un poquito, básicamente, los antecedentes de esta situación que ustedes detallaban allí y que aseguran no tiene respuesta de parte de la administración departamental. Bueno, esto básicamente tiene un título que lo resume todo, ¿no? Que es la dilatoria en el tiempo. Nosotros, habiendo presentado la plataforma reivindicativa y siendo uno de los puntos del manual de discusión de tareas, que es un instrumento fundamental para nosotros y del que se viene hablando desde hace muchísimo tiempo atrás, imprescindible para la empresa más grande de todo el departamento, entendimos que era necesario marcar plazos de trabajo para dos cosas. Primero, un plazo que permitiera trabajar y profundizar en temas complejos, como son los más de 100 rubros de trabajo que tenemos dentro de la Intendencia, pero además un plazo coherente que permitiera una reestructura, por lo menos a mediano y largo plazo, por lo que dije anteriormente, ¿no? Por lo complejo de esto, el ámbito de trabajo dentro de la Intendencia. Y este trabajo comenzó con una reunión en diciembre del año pasado, donde se presentó nuestro documento, un documento muy amplio, muy explícito, bien concreto, que se venía trabajando desde hacía más de un año. Llegado el momento, se presentó y se acordó un plazo de trabajo de 6 meses hasta julio de este año. 31 de julio de este año tenía que haber un documento presentado con la opinión de quien en definitiva debe hacer lo posible, si así lo entiende, que es el intendente. Y esto, bueno, a la fecha de hoy, lo resumo claramente, lo que tenemos son perspectivas que parten del sindicato, pero muy poco de parte de la administración. No podemos decir al día de hoy que en lo concreto hay una violación del convenio, pero como te decía, la dilatoria en los tiempos y tomando en cuenta los plazos que nos quedan para concretar esto tan importante, va a ser muy difícil poder alcanzar los objetivos que los trabajadores se fijaron. Nosotros hace un mes atrás presentamos un documento síntesis de ese primer documento, ¿verdad?, que no desplaza al primero, sino que se suma al mismo, y lo que hace es marcar lineamientos claros en este corto plazo que nos queda, porque hay que entender algo, ¿no? Todo lo que hay arriba de la mesa para discutir lo presentó el sindicato. Cada uno de los documentos, desarrollando la situación del departamento, relacionando la población de cada uno de los municipios con la necesidad de servicio, con la cantidad de trabajadores que tiene, dónde están esos trabajadores, qué función real cumplen. Ahí es donde se encuentra todo el desorden. Hizo la necesidad de, bueno, como te decía, presentar este documento síntesis que se centraliza en 4 puntos estratégicos de la Intendencia, sin desconocer lo otro, ¿verdad? Pero esos 4 puntos estratégicos que son el proyecto para las necrópolis, para los cementerios, ¿verdad?, del departamento, que son 6, y que necesitan en forma urgente esa reestructura por las condiciones de trabajo en las que están trabajando los compañeros y las compañeras, las tareas que realizan. El cuerpo inspectivo, todos vemos los ingresos masivos de inspectores, ¿verdad?, cada vez que se hace un llamado, en lo complejo de la situación de Maldonado y la necesidad que tiene la población de estos trabajadores, por eso también es un área estratégica. El escalafón obrero, que es donde se concentra la mayor cantidad de rubros de trabajo, porque hay de todo, ahí hay de todo. Evidentemente que los choferes, también hay una reestructura del escalafón pendiente, paralizar o no reestructurar ese sector implica paralizar la Intendencia Maldonado prácticamente, ¿verdad? Y algún otro que se me quedó colgado por ahí, que no es menos importante, pero son básicamente esos cuatro, y dar una continuidad en el proceso. Eso se acordó, se firmó por un año más hasta el 31 de julio de 2023, que permitiera trabajar en el resto. Básicamente, para resumir un poco lo que el plenario departamental demanda, son hechos concretos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, sin eludir la fecha del 31 de julio de este año, pretendemos llegar a ese momento con una resolución del intendente que certifique y que ratifique la reestructura, por lo menos de estos cuatro sectores en principio, y permita seguir trabajando para adelante. Carlos, se habla allí de que ustedes, que el plenario le indica al Consejo Ejecutivo y mandata a la subcomisión de negociación exigir al Ejecutivo Departamental que el 20 de junio de este año, mediante firma de acta, se comprometa a dar respuesta a estas situaciones. ¿Por qué marcan esa fecha del 20 de junio? Lo que se acordó en las bipartitas fue que, previo a la fecha del 31 de julio, que es donde se cierra el primer pedido, es que nosotros, para esa fecha que vos mencionabas, necesitamos urgente una respuesta al documento síntesis, ¿verdad? De ahí en adelante nos trasladamos un mes más para, en conjunto, en bipartita, poder discutir esa respuesta concreta. Acá hay que entender, hay dos ámbitos trabajando sobre esta plataforma. Uno es el ámbito netamente político, que es la bipartita con los representantes del Ejecutivo Departamental, donde se atan los acuerdos, y hay una segunda instancia, una segunda mesa de trabajo, una comisión especial, cuyo motivo es hacer las recomendaciones técnicas, ¿verdad? Proyectar presupuestalmente, ver si es viable la reestructura de cualquier escalafón, si se puede hacer un relevamiento de las áreas, que esa fue otro de los insumos que presentó el sindicato en su momento para poder trabajar en esto, para poder arreglar cualquier cosa, vos primero tenés que saber cuál es el problema. Ese relevamiento se desestimó, se sacó de arriba de la mesa, no se quiso hacer. Pero puntualmente, contestando a lo que vos decías, sí, esta fecha del 20 es para recibir la respuesta sobre ese documento, que va a partir de esa comisión especial, y nosotros en conjunto, la subcomisión de negociaciones, con la parte que representa al Ejecutivo, discutirlo y poder avanzar si están dadas las condiciones. Dependerá mucho de lo que encontremos en esa fecha, porque si no es lo que el plenario espera, si no es lo que el trabajador espera como respuesta, que fue lo que se exigió, seguramente ese mes de trabajo para adelante sea totalmente innecesario y tengamos que tomar otras medidas, lamentablemente. Nosotros, básicamente, recorriendo todo este camino, lo que queremos, para ser concretos, es llegar al 31 de julio de este año con resoluciones del intendente que permitan y habiliten las reestructuras que se están exigiendo a nivel departamental, por la preocupación que hay a nivel laboral de la pérdida de las áreas de trabajo, ¿verdad? De la superpoblación de cargos de confianza que están ocupando cargos de carrera. En esto hay que entender, hay municipios, Jorge, a ver, un ejemplo claro, hay municipios que tienen 11 cargos de confianza, ¿verdad? No vamos a juzgar si se necesitan o no, pero cuando uno va al municipio y empieza a hablar con los trabajadores y empieza a ver el lugar, ve cómo se está vaciando, ¿verdad? No hay capataces, no hay cargos operativos, pero sí la impronta del cargo de confianza. El cargo de confianza hoy está en la agenda de este Ejecutivo Departamental, pero a los trabajadores no los vemos por ningún lado. Cuando uno agarra el presupuesto quinquenal, ¿verdad?, y lo empieza a estudiar y a desglosar, no hay un solo capítulo en este presupuesto, en este decreto 4036, que marque la reestructura del trabajador en base a, por ejemplo, los casi 500 retiros de trabajadores que vamos a tener, compañeros valiosísimos de muchísimos años de trabajo que se fueron, y no hay reposición. ¿Qué va a pasar con esas áreas de trabajo? ¿Van a funcionar con becarios como están funcionando hoy? Áreas complejas y sensibles que fueron llevadas adelante durante muchísimo tiempo por compañeros que ganaron muchísima experiencia, porque digo, a ver, la forma de trabajar en la Intendencia, por ejemplo, a nivel administrativo, es una sola. Ahora, cada lugar tiene su impronta. ¿Preparamos trabajadores para esas áreas? ¿Hay necesidad, por ejemplo, cuando vamos al área obrera, de estar mandando flotas enteras de vehículos a hacer service afuera cuando tenemos 8, 10, 12 mecánicos mirándose la cara entre ellos y perdiendo mano de obra? Esos son los problemas que estamos teniendo. Es un dineral el que se está tirando hacia afuera cuando tenemos los recursos adentro para poder hacer las tareas que a nosotros nos competen y que en definitiva son recursos que pone la gente. En esto pagamos todo. Ahora, para que tengas una idea, sí. El presupuesto quinquenal, el rubro cero hoy son 18.600 millones de pesos para los 5 años, ¿verdad? Cuando vos mirás el presupuesto y mirás el planillado, ves, por ejemplo, que en los municipios, en algunos de ellos, la relación entre rubro cero y gasto no varía en todo el periodo, incluso baja. Cuando vos a eso lo relacionás con la pérdida de fuentes de trabajo y la gente que se nos está yendo, ¿cuál es la explicación? Habría que meterse en las páginas del presupuesto, estudiarlo un poco y preguntarle a la administración. Pues esto se lo hemos preguntado nosotros, no hemos recibido respuesta ninguna. He tenido en lo personal la posibilidad de acceder a las actas de la Junta Departamental de Hacienda y Presupuesto cuando fue a algún municipio a expresar su preocupación porque el presupuesto era muy bajo, y tampoco en ningún lado aparece en la argumentación la preocupación de las pérdidas de áreas de trabajo. Sectores que están trasladando maquinaria y trabajadores a otros sectores y los municipios perdiendo autonomía de funcionamiento. Entonces, digo, son cosas que preocupan y mucho. A eso hay que sumarle el artículo 30, del que, bueno, vos ya estás al tanto, la audiencia también, porque lo hemos hablado un montón de veces. La Fundación A Ganar, que cada vez acapara más lugares de trabajo. Digo, se está generando una situación muy compleja para la intendencia a nivel laboral, para los trabajadores, y que va de cara a perder autonomía. Esto lo hemos dicho un montón de veces. Nuestra Bien. Visión del futuro de esta intendencia, si no cambia, es una administración de servicios privados por cargos de confianza con algún cargo operativo ahí bollando en la vuelta. Carlos, no quiero redondear esta conversación sin preguntarte, en definitiva, y después de escucharte, ¿ustedes aspiran a que las vacantes que se van generando, por ejemplo, por gente que se jubila, se cubran con nuevos empleados? Y de alguna forma ustedes quieren desde el sindicato tener voz y voto en las formas de proceder a esos nuevos ingresos? Tenemos que tener voz y voto por obligación, porque es la única forma en la que vamos a poder cuidar nuestras áreas de trabajo. El ingreso a la intendencia o a la función pública contempla dos formas, ¿verdad? Concursos o sorteo. Pero además, al ingresar, y eso está expreso en el 3828, que es el decreto departamental, que es el estatuto del funcionario, se hace por el escalafón, por el grado más bajo del escalafón, a no ser que haya una necesidad de servicio real y esa vacante no se pueda cubrir con lo que hay adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que las vacantes que se están retirando tienen que ser llenadas por los compañeros que vienen atrás y están esperando la oportunidad de ocupar esa vacante, ¿verdad? Y que son unos cuantos en todos los sectores. No podemos tomar gente nueva para que vengan a ocupar cargos de uno que se retiró y dejar al que ya está adentro esperando. Esa es la regla, ¿verdad? Bien. Carlos García, agradecemos esta conversación y estaremos atentos a cómo se sigan dando los acontecimientos de cara al futuro inmediato sobre este tema. Muy amable. Gracias a ustedes por llamar. Y una última cosa, bueno, sí, saludar a los compañeros que hicieron posible ayer esta gran jornada que todos los años nos abraza, que es el primero de mayo. Un abrazo muy apretado para todos ellos y nada, esperar nuevos que vendrán y estoy seguro que mejore. Gracias, muy amable. Gracias. La conversación era con Carlos García, el secretario general de Adeol Maldonado. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.